base de guión del cortometraje El Fetichista, escrito por Sebastián Ortiz. Actores: en el papel de Coral, Noelia Ordóñez. En el papel de Zaida, Zaida Velar. Como voz en off, Sebastián Ortiz. Escena 1. Interior. Cafetería. Día. En una cafetería del centro de Granada vemos a Coral. Mira al frente y ve aproximarse a su amiga, Zaida, cuyo look llama mucho la atención. Vaya, ya creía que no vendrías. ¿Con qué excusa me vas a sorprender hoy? A decir verdad, no tengo ninguna preparada, pero puedo improvisarla sobre la marcha. Toma asiento en la mesa, enfrente de Coral. Pongamos que otra vez volví a confundir en la peluquería el bote de laca con el de matamosca. Y claro, chica, entre quejas y reclamaciones, pues se me hizo tarde. Vale. Con mirada condescendiente. Si no se te ocurre nada mejor. Coral, yo soy así, impuntual de nacimiento. No lo puedo evitar. ¿Has pedido ya? Que va, pero tengo una sed. Zaida le hace un gesto al camarero, para que le sirva lo de siempre. Y bueno, ¿cómo te van las cosas últimamente? Pues sin novedad. Aunque a menudo tengo sueños extraños, que no sé bien cómo interpretar. Resulta que veo a mucha gente morir congelada a mi alrededor, y que luego llega mi turno. Un escalofrío recorre su cuerpo. ¿Has buscado el posible significado que puede tener eso? Sí, la interpretación es soledad. Absoluta soledad. Es un poco triste, ¿no? Desde luego, pero es el reflejo de lo que sientes. Llevas tantos años viviendo sola que es normal que al final puedas llegar a sentirte así. Pero es que yo ya me he acostumbrado a eso y no concibo la vida de otra manera. Si no me gusta ni tener planta. ¿Te acuerdas de aquel cactus que me regalaste? Pues murió a los 2 meses. Si lo llego a saber, te regalo mejor un libro de eso de autoayuda, que creo que ya te va haciendo falta. Suena el teléfono móvil de Zaira. ¿Me disculpas? Voy afuera un momento. Coral asiente con la cabeza. Viene el camarero con las cervezas. Al poco tiempo, Zaida vuelve y toma asiento. Era mi hermano, desde la clínica psiquiátrica. Esboza una sonrisa por no llorar. ¿Sabes? No sé cómo pudo terminar así. Con lo estudioso y razonable que ha sido siempre. Y lo bueno que estaba, que nos tenía todas loquitas por su hueso. Si tú lo dices, será verdad. Ya sabes, porque eres de las pocas personas a quien se lo he confesado que yo me siento asexual, que ni siento ni padezco. No me atraen ni los hombres, ni las mujeres. Hace una pausa para beber de su vaso de cerveza. Ni los transexuales. Yo soy feliz así como estoy. Soy una simple recatada. Y así quiero seguir. Bueno, bueno, que eso ya lo sé. Cada vez se te ve más orgullosa de ser así, hija mía. Hombre, es que si los gays están tan orgullosos de serlo, los asexuales no van a ser menos. Vuelve a beber de su cerveza. ¿Sabes? Hoy lo he vuelto a ver. Estaba desayunando y noté su cara cerca de la mía. Fue muy desagradable. Suspira con resignación. ¿Por qué habrá salido su foto en el periódico? Me dejó tirada como una colilla. Y ahora, sin querer, de forma totalmente inconsciente, me pondré a pensar en él todo el día. Y en lo ciega que estaba, porque creo que en el fondo no quería ver la verdad y no fui capaz de abrir los ojos, hasta que me fui a estrellar. Si es que todos los hombres son unos auténticos cerdos y merecen un tremendo castigo. Lástima que la vida sea tan injusta y muchos de ellos siempre queden impunes. La vida. Vaya sosa me parece últimamente. Me aburro a todas horas. Sin duda lo que necesito urgentemente es cambiar de aire. Aquí en esta ciudad me ahogo. Hace aspavientos con las manos en señal de hacerse aire. Pues si tú te vas, yo me voy contigo. Estoy cansada de tanto peinar a la vieja en la peluquería. A la mierda todo. Sin duda pienso que estoy desaprovechada. Y mucho.